el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, desde la dirección general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, desde la jefatura de prensa y de la página de internet a José Manuel Coa, desde la gerencia de producción de la emisora a Cirilo Farray, desde la consola, desde los estudios a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, desde la producción de este espacio de Sin Tapujos a Marisol de Brot, y desde acá, desde el micrófono, a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguivel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Tenemos hoy un día distinto en el programa. Vamos a hacer un programa homenaje, no necesariamente la efeméride, no propiamente dicho. La efeméride de hoy tiene 1783, en Francia se firma el Tratado de París. En 1814, Bolívar y Mariño desembarcan en Carúpano. En 1912, se funda el Círculo de Bellas Artes de Venezuela. En 1940 nace allá en el Uruguay el escritor Eduardo Galeano. En 1965 está la presidencia provisional en la República Dominicana de Héctor García Godoy. En 1976 se produce en las Azores la tragedia en la que pierden la vida la coral universitaria de la UCB. En 1978 comienza su pontificado Juan Pablo I, y en 1995 fallece el Indio Figueredo. La tragedia de las Azores en 1976 en la isla Teixeira, allá en el archipiélago, en pleno océano Atlántico, es donde fallecen todos los integrantes del Orfeón Universitario, como les decíamos, incluyendo a su director, el maestro Vinicio Adames. El Orfeón, declarado Patrimonio Artístico de la Nación, destacó a nivel nacional e internacional por la versatilidad de sus presentaciones y los montajes sinfónicos corales. Desde su fundación en 1943 se dedicó a enriquecer su repertorio con ritmos y tendencias musicales venezolanas, latinoamericanas y de todos los continentes. Una verdadera institución en la música popular venezolana es el Orfeón Universitario, sobre todo en ese periodo en el que estaba bajo la conducción de Vinicio Adames, quien falleció también ahí, como lo acabamos de decir. Bueno, les decía que tenemos un programa homenaje, y a ustedes probablemente les vaya a sonar extraño. Yo le voy a pedir por ahí a Nacho y a todo su equipo que por favor vayan llamando, llamen a todos, vaya un momentico allá afuera, llamen a todos para que entre todos hagamos una gran barra. Vamos a brindarle un muy, muy, muy caluroso aplauso a toda esa gente que sobre todo nos escuchan aquí en estos municipios del este, la gente de la oposición. Vamos a brindarles un caluroso, ahorita que abre ahí para que pasen todos, vamos a brindarle un caluroso aplauso. Aplauso a toda la gente de la oposición que está con nosotros, seguramente siguiéndonos a través de la señal de YBKE Mundial, porque, como les digo, la oposición es una gente de un gran mérito, es un gran mérito que hay que reconocerles, y hoy vamos a dedicar nuestro espacio a ello. Vamos a hablar de lo que ha sido ese calvario tan terrible, tan doloroso que ha tenido que transitar la gente de la militancia de la oposición con esa dirigencia que tiene, que lo han puesto permanentemente desde hace más de 12 años a ir del timbo al tambo, buscando, como en una pista de carros chocones, buscando su destino y chocando a ciegas contra todo. Esa pobre gente de la oposición merece nuestro reconocimiento, merece nuestro homenaje, y nosotros acá el día de hoy se lo vamos a brindar en este programa, porque sabemos que deben estar en las más grandes de las penurias en ese calvario con esa dirigencia opositora, que antes tardaba algunos meses en contradecirse a sí misma sobre los aspectos más importantes y más sentidos de lo que era el discurso opositor, pero que ahora lo hace en apenas cosa de 2 días, la contradicción. Ustedes recuerdan que en un principio de eso que pudiera llamarse el discurso opositor, a la gente de la oposición la pusieron a correr para todas partes, estos dirigentes, que son los mismos, incluso como lo hemos señalado acá, con la misma ropita. Ellos, que son gente de dinero, gente de los sectores oligarcas, respaldados por los grandes capitales del país e internacionales, sin embargo, aparecen siempre como Julio Borges con la misma franelita negra todos los lunes en su declaración, en su rueda de prensa, y hemos alertado en ese sentido. Pero también Capriles, por ejemplo, que aquí hemos señalado la importancia de que la gente de la oposición exija que este personaje acuda por lo menos una vez a la semana al baño, se asee, porque el aseo es un aspecto muy importante de la política y de la dirigencia. Cuando se enfrenta a alguien, a un público, a una masa de gente, en este caso los sectores opositores, es importante que la gente se bañe. Es importante, mira, y ahí hay muchísimo que podríamos hablar de ello. Nosotros lo decimos con el mayor respeto a toda la gente de la oposición, que sabemos que le repugna ver cada vez que aparece este sujeto ahí con la barba crecida, con la misma chaqueta esa, que como hemos dicho, no encontramos otra expresión, debe oler a chinguirito pasado, y estamos con ellos, nosotros les acompañamos, sinceramente, desde acá de Sin Tapujos, pero como decimos, esa gente que ha estado ahí de manera estoica, siguiendo los dictámenes, las líneas políticas de sus dirigentes, las ha visto muy negras a lo largo del tiempo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, hace exactamente 12 años, la gente de la oposición le dijo a sus seguidores que había que exigir que se cerrara el registro electoral, y marcharon por ello, marcharon para que se cerrara el registro electoral porque se estaban inscribiendo una cantidad de gente que no tenían que estar en el registro electoral, una cantidad de extranjeros y no sé cuánto, gente que no tenían ni edad para estar ahí, etcétera. Todos los disparates que se pueden argumentar desde el discurso opositor se argumentaron en aquella oportunidad para decir que había que marchar para que se cerrara el registro electoral que supuestamente de manera arbitraria tenía abierto el CNE para que la gente se inscribiera. Estaba empezando un proceso revolucionario de inclusión social que nunca antes se había dado en el país. Eso lo tiene que recordar la gente. Ante esa apertura que permitía la ampliación de la democracia en el sentido de que llegaba el registro electoral por primera vez a los excluidos, a la gente del barrio, a la gente que no se le permitió nunca estar, aún siendo venezolano y legalmente facultado y teniendo los derechos para estar en el registro electoral, la gente en el barrio pues no votaba, se le dejaba fuera de la decisión más importante en la democracia, que es la de la elección, porque ni había centros electorales que atendiera a esa población, sino solamente en los grandes centros urbanos, ni había la posibilidad de que la gente votara porque no estaba inscrita, entre otras porque no tenía cédula. Cuando se profundizó todo ese sistema de cedulación y de inscripción en el registro electoral, esta gente la chilló. Pero exactamente 2 años después de aquello, y hay que recordarlo también, esa pobre gente de la oposición que había marchado para que cerraran el registro electoral permanente, se le pidió desde la misma instancia, los mismos personajes, los mismos actores de la dirigencia opositora que se han mantenido ahí sin que nadie lo haya electo, por cierto. Nadie jamás eligió a Ramón Guillermo Aveledo, al otro, a Julio Borges, jamás los ha electo nadie. Y ellos son los que están desde hace 14 años ahí. Esa es la democracia que vende. Bueno, esa misma gente le pidió a la militancia opositora que había que marchar para exigir que se abriera el registro electoral porque los manitos blancas que estaban empezando a surgir ya en la vida política nacional, porque era un invento de Alberto Federico Ravel desde Globovisión. Si los grandes no pueden, vamos a llamar a los muchachos porque ustedes se ve que no sirven para nada, les dijo a la gente del petróleo, a los meritócratas. Alberto Federico se molestó muchísimo desde Globovisión con que la gente de petróleo petróleo no hubiera tenido capacidad de tumbar el gobierno en el 2002, y entonces empezó a inventar una cosa que se conoce hoy como los manitas blancas. Para que todos esos muchachos se pudieran inscribir, entonces hubo que marchar para exigir que abrieran el registro electoral, que lo estaban cerrando inconstitucionalmente, según ellos, antes de lo que correspondía. Y así lo hicieron. En el interín, marcharon en contra de la octava estrella en la bandera nacional y la tiñeron de negro. La quemaron en las calles, marcharon hasta la infinidad con sus mismas divorciadas sin esperanza y sus actrices desvencijadas de la Cuarta República, de aquellas telenovelas oprobiosas, espantosas, que son las que utilizan ahorita como gran emblema de la cultura en la oposición. Con ellas mismas salieron a marchar para insistir ante Venezuela y ante el mundo que era un oprobio que se le tratara de incluir una octava estrella a la bandera nacional. Dijeron que jamás aceptarían esa bandera y así lo hicieron ver en toda la actuación pública de cuanto opositor apareciera en alguna escena nacional o internacional, blandiendo su bandera de siete estrellas con orgullo patrio profundo, como nunca antes se le vio a esa gente que incluso consideraba pavoso que alguien tocara el cuatro en alguna fiesta o incluso que se montara en un avión con un cuatro. Esa era la raya del siglo para esta gente, pero de repente apareció patriótica y defendía la bandera era de siete estrellas hasta con la vida. De repente aparece Capriles con la gorra que Chávez utilizó desde siempre para jugar béisbol ahí en los patios de Miraflores y dar declaraciones de prensa desde los campos de béisbol de Fuerte Tiuna, etcétera. Y entonces Capriles, que empezó con ese empeño de imitar a Chávez porque consideró que Chávez era un gran líder y tenía un gran respaldo porque era un truco comunicacional, él dijo: yo voy a decir lo mismo, yo voy a hacer un chavecito también. Y empezó y se puso la gorra de Chávez, la gorra de la bandera de ocho estrellas de Chávez, y entonces los escuálidos ahora andan todo orgulloso con su gorra, con su bandera de ocho estrellas. Pero así pasó con todo, así pasó fundamentalmente con un fenómeno del que todavía no se recupera la gente de la oposición, que es el tema del captagüeyas. El captagüeyas en las elecciones ha sido para esta pobre gente de verdad un martirio. El captagüeyas ha sido por lo menos 5 o 6 veces aceptado y rechazado y repudiado por la gente de esa misma dirigencia de la oposición, con sus mismas franelitas y sus mismas camisitas pestilentes, que insisto, alguien debe pedir ahí en las filas opositoras algún día una marcha para que se dé tiempo, se dé un espacio, se dé un alto en la batalla para ir a lavarle la ropa a esa gente y afeitar a este pobre sujeto, el miserable candidato perdedor que tienen, y revisar eso. No digo ya revisar el asunto del problema con las drogas y el problema de la homosexualidad, que, al que tiene todo derecho, y desde acá, como hemos dicho, nosotros exigimos respeto para esa condición, pero por supuesto que somos solidarios con la gente de la militancia de la oposición, en el sentido de que no tienen por qué ser engañados con ese tema. Si el candidato perpetuo Capriles tiene una condición, una preferencia sexual, él debe decirlo, porque él es un personaje público. Él tiene la obligación de decirlo. Así como exigían la obligación de verle la cicatriz al comandante Chávez en el momento que estaba siendo operado, etcétera, porque era un personaje público y había que ver dónde estaba la herida de la operación, así entonces este también tiene que salir y decir públicamente todo respecto a ese oscuro expediente de la sexualidad, porque es una obligación frente fundamentalmente a la militancia. No se le puede engañar a una gente diciéndole que se le está diciendo la verdad y que el mentira fresca es el otro. Ahí tiene que ponerse siempre, cuando se defiende la verdad como la defiende Capriles, por delante la verdad propia, y se tiene que revelar ante el mundo definitivamente la condición sexual y dejar de estar engañando a un país, porque lo que es oprobioso no es la condición sexual, insisto, sino el engaño. Pero siguiendo en la idea que vengo articulando, el punto terrible para esta gente militante de la oposición en ese corre y corre en que lo tiene esta gente es el del captagüeyas, el más emblemático de todos los cambios de discurso, porque esta gente ha dicho de todo con el mayor cinismo desde siempre, pero con el captagüeyas ha sido probablemente el momento más delirante de sus contradicciones. La oposición ha dicho, como por ejemplo una oportunidad, María Corina, ahora nos ponen un sistema que además de comprometer el secreto del voto, te ponen una máquina de votación conectada a un captagüeyas. Entonces el punto no es si el voto es secreto o no es secreto, eso es irrelevante, es la percepción de la gente. Empezaron a aterrorizar a sus propios electores al extremo de que en 2004 decidieron ellos abstenerse porque aun cuando les habían retirado las máquinas captahuellas del sistema de votación, ellos decidieron que no se podían echar para atrás con ese tema, y así de absurdo, habiendo exigido que lo quitaran porque si no se retiraban, cuando les quitaron el captahuella, decidieron seguir absteniéndose y se abstuvieron. Entonces eso generó lo que se conoce como uno de los más grandes errores cometidos por la oposición, del que todavía no se recupera. Pero un ideólogo de la oposición, Armando Durán, escribió ahora, en abril del 2013, lo siguiente. Este, que probablemente es el artículo que detona la furia de Capriles Radonsky, porque es un artículo para darle casquillo para que el tipo incendie el país, dice lo siguiente, en ese artículo de Armando Durán. La intensidad del debate fue tal, se refiere al momento aquel en que se estaba luchando contra el captahuella desde la oposición, que a los partidos políticos presionados por una sociedad civil movilizada contra la inclusión de máquinas captahuellas en la nueva parafernalia electoral, se vieron obligados a retirarse de las elecciones parlamentarias del 2005 y convocar, aunque a regañadientes, a la abstención. Fue, nadie puede negarlo, oigan ustedes, un gran triunfo político y electoral de la oposición. Como quiera que se mire, el único triunfo de la oposición en 14 años de confrontación. Se refiere a la abstención. Ese es Armando Durán, el probablemente más emblemático e importante ideólogo de la derecha en Venezuela en este momento. Y en ese mismo artículo, para que quede en evidencia lo que estoy sosteniendo, dice él, el 8 de abril, exactamente una semana antes de la elección pasada, en la que triunfa la revolución de nuevo con el candidato de la patria, Nicolás Maduro, le dice a Capriles, dándole casquillo, lo siguiente. ¿Qué ha ocurrido para que de pronto Capriles agite de nuevo la bandera de las condiciones electorales? Dos factores han sido decisivos en este radical y correcto cambio de estrategia. Fíjese que le dice correcto cambio de estrategia. Por una parte, se tiene la impresión de que el Capriles exageradamente prudente de las pasadas elecciones quedó sepultado para siempre en las urnas de su derrota el 7 de octubre. Como si al fin hubiera comprendido lo inútil de portarse bien ante un régimen que incluso desconoce la mera existencia del adversario. Por otra parte, la desaparición física de Hugo Chávez marca un evidente antes y después. El 14 de abril, oigan ustedes lo que le dice este sujeto a Capriles para darle casquillo para que incendie el país. El 14 de abril se producirá la primera escaramuza de una nueva etapa de nuestra honda crisis política, y frente a la debilidad estructural de la candidatura de Maduro, está claro que se impone ahora la conveniencia de jugar mucho más fuerte, no para estimular una inconveniente abstención por la vía del miedo y la impotencia, sino todo lo contrario. Esta gente que juega para adelante y para atrás, ahora tiene a este mediocre papanatas que tienen como líder, a Capriles Radonsky, diciendo hace exactamente 2 días que era una irresponsabilidad estar abogando por la paz en Siria, que Maduro era un irresponsable por estar metiéndose en asuntos en los que no tiene que meterse Venezuela, porque Estados Unidos debe ir a Siria a invadir esa nación como le dé la gana. Hace 2 días lo dijo, pero ayer, reconviniendo como siempre le sucede, reconviniendo como hizo cuando mandó a incendiar el país y después salió a decir que no, que él no había dicho eso, como hizo cuando insultó a la hora del fallecimiento del comandante Chávez la memoria del presidente fallecido, y a los 3 días salió a decir que no, que él no quiso ofender a nadie de la familia del comandante, ni al país, ni a los seguidores, como ha tenido que hacer con todo esta gente bruta y estúpida de la oposición, que no tiene ni criterio, ni juicio siquiera, para poder articular un discurso coherente, consistente en el tiempo, como hemos dicho, y entonces ahora sale el día de ayer a decir que aboga por la paz. Pobre gente, de verdad, la de la oposición, tener esa gente tan mediocre, tan estúpida, que tienen como dirigente. Gracias.